Mira, ritmo de cueca para ti. Entonces, por oficio y profesiones, el que pierde queda afuera. Ya. Toca tú, Santo. ¿Quién empieza? Sí, pues. ¿Quién empieza? La de. Ya, ya. Aquí el que repite algo o se demora mucho, al tiro va afuera. Ustedes están jurados. Voy a empezar la cueca, soy el mejor. Siempre recuerdo el oficio, yo soy actor. Tú soy actor, ahí sí. Yo soy artista. Y además de eso, soy maquinista. Dos maquinistas, sí, yo lo prefiero. Trabajo las maderas, soy carpintero. Soy carpintero, sí, mal encachado. Y como yo soy sastre, soy desastrado. Soy desastrado, ahí sí, roto, mafiero. Me gusta comer el pan, soy panadero. Soy panadero, ahí sí, yo no lo noto. Y sirvo para la lluvia, yo soy piloto. Sos piloto de Califón, yo lo he notado. Yo me defiendo solo, soy abogado. Soy abogado, digo, para no cuidarme. Y yo cuido a los presos, pues, a quietarme. Bueno, luego. ¿Qué soy, gendarme? Sí, de lo peor. Si se enferman payando, yo soy doctor. Yo soy doctor, ahí sí, extraordinario. Si se enferman ustedes, veterinario. Veterinario, sí, yo lo prefiero. Pero yo ando con chala y soy zapatero. Soy zapatero, digo, por mucho honor. Pues yo soy regador, soy chacarero. Soy chacarero, sí, quiero decir, yo levanto las casas, soy albañil. Soy albañil, ahí sí, Jesús por Dios, y yo soy arquitecto, te mando. Te mando vos, ahí sí, no me lo explico. Yo manejo la liebre, chofer de micro. Ya, burrullo, fuerte, ya. Chofer de micro, digo, y tú estás mal, te llevó en mi ambulancia para el hospital. ¿Y qué, no probaste? Chofer de ambulancia, porque... ¡No! ¡Afuera! ¡Afuera! Ya, seguimos los tres, rápido. ¡No, me estaba nombrado chofer ya! A ver, el público es el jurado. Sigue... Ya, sigue nomás, todos se hagan junto con Santos. Qué terrible, mi amigo. Roto, sincero. Pucha que tengo hambre, soy cocinero. Soy cocinero, ahí sí. Quiero decir, no me acuerdo de nada, voy a salir. Salir ahí sí, no se te nota. Trabajé 5 meses de lucha bota. De lucha bota, digo lo mismo. Pues ahora trabajo yo en el plan mínimo. ¿Cómo que no? Barro las calles, por mí, qué cuestión ahí. Yo no doy las noticias que necesita. Por eso aquí les digo, soy periodista. Ay, marido. Soy periodista, sí, de lo mejor. Yo leo las noticias, soy locutor. Soy locutor, yo digo. Afuera. Ahora sí. Ahora sí. Ya, afuera, no pueden perdonar dos veces la cuestión. Ya, afuera. Afuera más. Ya, sigan ustedes. Síganlo, Yañi. ¿Qué es lo que silban tanto, roto, sincero, que quieren cortarse el pelo? Soy peluquero. Sos peluquero, sí, eso está bien. Yo fabrico guitarras, pues soy luthier. ¿Y lo qué? Luthier, pobre. No. Fabrico guitarras, pues. Está bien, pues. Tiene razón, mi amigo, dijo un sociólogo. Yo le entiendo al Pedro, pues soy psicólogo. Eres psicólogo, sí. No te lo creo. No me acuerdo ni un oficio que de harto feo. Entonces ahora queremos que ustedes propongan el fundamento, que puede ser, así como fueron los oficios, pueden ser nombres de mujeres, nombres de animales, de peces, países, frutas. Ustedes dirán lo que quieran y nosotros lo improvisamos. El piojo con Santo Rubio, ya. Ya, por baile. El piojo con Santo Rubio, ya. Se van nombrando bailes y danzas. Rápido, quiero ver, si lo puedes. Empiezo yo primero con la Rebeca. Anoche estuve bailando una linda cueca. La linda cueca, y sí, y era re hermosa. Por eso yo te nombro la Refalosa. La Refalosa, digo, yo estoy muy listo. Pues bailé en Chiloé, lindo cielito. Lindo cielito, y sí, cosa buenona. También en Chiloé, la Pericona. La Pericona, digo, y esa está dando. Pues yo también bailaba el cuando en cuando. De cuando en cuando, en sí, voy a decir. Mi amigo Martín Vargas salió del ring. Salió del ring, dijiste. El ring. Sí. Salió del ring, dijiste. Eso es un rango. Yo estuve en la Argentina bailando tango. Bailando tango, ahí sí. Me suena el mate. También de Chiloé, el chocolate. El chocolate, digo. Yo con Zarzosa estábamos bailando la Refalosa. Ha dicho tanto. Estaba dicha. Estaba dicha. Estaba dicha. Ya, ahora. Ni para eso. Entre Jorge. Los dos. Ustedes pondrán el fundamento. Otro fundamento. Por animales. ¡Escoba! Por animales. Por animales. Por animales. Por animales. Animales, ya. Por animales. Animales. Animales. Que toque Santo. Ya, dije este partido, pues. Ya. ¿Por qué? Por animales. Ah, por animales van a fallar. Listo. Falladores los principales, y ahora estamos fallando por animales. Para cantar la cueca, yo soy muy gallo. Me vine galopando y en mi caballo. En mi caballo, ahí sí, hombre del cerro. Cuando te mira vos, recuerdo al perro. Recuerdo al perro, sí, tengo en un rancho. Cuando te miro vos, recuerdo al chancho. Recuerdo al chancho, ahí sí, firme en mi estaca. Si te miro mejor, parecís vaca. Parezco vaca, sí, de vacaciones. Vos tenés esa cara de los ratones. De los ratones, y sí, que me demoro. No sigo bailando callado el loro. El loro es animal. Claro. ¿Es animal, po? Pero es pájaro. ¿Cómo que no es animal? Es un animal, po. Al momentito, momentito. No, no, no. Ah, no, no, no, el público aquí. No. ¿El loro es un animal o no? ¿Qué? No va a ser vegetal ni mineral, po. El público dijo que no. Che. A ver, a ver, a ver, a ver. No, no, no. Bueno, sigue, ¿no? No, ¿es animal? No, bueno, está en el orden de los, entonces, de los aves. Especifiquemos entonces. ¿Quieren animales con pluma? ¿Sí? ¿Animales con pelo? Animales pelados, ¿no? ¿Animales lanudos? No, perdón, es que a lo mejor yo me equivoqué porque pensé que como el loro habla, por eso es un animal. Ah, no, es que el chancho habla seguro. Pero, ¿y no lo he escuchado cuando dice coch, coch, coch, coch, coch? Es que tú no le entendáis a otra cosa. Pero habla. Bueno, seguimos entonces. Ya. ¿Seguimos? Ya, listo. Ya, dale nomás. Para que siga la cueca, yo voy seguro. Me vine salto a salto en mi canguro. Era un canguro, y sí, roto, campante. Yo llegué al festival en elefante. En elefante, sí, con tres garrafas. Yo te vi de a caballo en una jirafa. Una jirafa, y sí, la domitila. Yo te vi acompañado con el gorila. Con el gorila, sí, sos roto viejo. Vaya a salir corriendo como conejo. Como conejo, ahí sí, ¿quién ya me toca? Te estoy mirando a vos con pelo de foca. Con pelo de foca, sí, hasta el cogote. Te estoy mirando a vos de cachalote. ¡Ve, cachalote, ahí sí, roto, babío! Perdón, me equivoqué, parecí chivo. Parezco chivo, sí, dijo una vieja. Y vos, por esa cara, sos como oveja. Soy como oveja, y sí, las puertas se abran. Dime, Pedro Yañez, ¿se te van las cabras? No se me van las cabras, pido socorro, porque soy muy astuto, igual que el zorro. Igual que el zorro, ahí sí, vivo en el sur, pero allá en el norte conocí el huemul. Ese no lo conozco, y estoy muy mal, porque ya no recuerdo ni un animal. Perdón, con todo respeto, te los Bueno, los dos ganadores, ¿quiénes fueron? ¿Quiénes fueron los dos ganadores? Ah, el Piojo. Jorge Yañez con el Piojo. Ah, que definan ellos dos, entonces. Ya, definamos colores. los dos, Piojo. Colores. Oye. Pueblo de Chile. A ver, hagamos una proposición. Ah, difícil. ¿Por qué no le ponemos a ellos, que son los capos en la seguidilla, que improvisen nombrando dos elementos al mismo tiempo? Por ejemplo, si hubiese sido animales, haber dicho un animal y con qué lo cazó. Dos cosas. Si ustedes dicen países y otra cosa más. Con nombres de mujeres podríamos combinarlo. A ver, ustedes digan. Pueblos y mujeres. Ya, pueblos y mujeres. Empezar la falla con alegría, porque tengo en Santiago a mi María. A mi María, y sí, cosa más sana, y yo toqué en Coquimbo una campana. No, está bien. Está escondido el nombre. Campa Ana. Está bien, Ana. Está escondido. Bien, Piojo. Una campana y sí, por donde vaya, allá en Tocopilla recojo dalia, sí, cosita rica, yo estuve con la Juana allá en Arica. Allá en Arica y sí, te vaya pique, estuve con la Rosario allá en Iquique y sí, voy para Rancagua, estuve con la Amelia allá en Pisagua. Allá en Pisagua, y sí, ya me da pena. Brindamos con la Raquel en Cartagena. En Cartagena, y sí, doy mi recao. Estuve con la Pati allá en el Tao. Allá en el Tao, y sí, soy un demonio. Ni se tira la Juana en San Antonio. Yo estuve con la Juana allá en Arica. No, ¿otra Juana? No, pero esta es la Juana Riquelme, po. No. La Juana de la Mañana. Ya, Piojo, ponte de pie, un aplauso para el Piojo. Ganó el Piojo. Bien, Piojo. Bueno. Oye, después se confiesa. Oye, el Jorge que tiene tan buena voz. Bien. Podría explicar el banquillo. Esta es una de las partes más importantes, porque a medida que uno va aprendiendo el arte de payar y de improvisar versos, también empieza a imaginarse preguntas que los payadores no puedan responder. Algunas quizás son muy conocidas y pertenecen al folclore, y otras son improvisadas en el momento. Este es el banquillo. Aquí estamos cada uno para su santo. Cada payador le va a hacer una pregunta a uno que seleccionemos, después el otro y el otro. Tres contra uno. Oye, ¿por qué cada uno para su santo? ¿Y por qué no puede ser cada uno para su Jorge? Cada uno mata a su Piojo. También. Ahora lo importante es que ustedes vean la calidad de la pregunta, y si la pregunta es buena, no tengan ningún temor en aplaudirla. Si la respuesta es buena y es correcta, igualmente la tienen que aplaudir mucho más. Pero si el payador no la sabe y quiere salir del paso, también tienen que celebrar el ingenio. Entonces, ¿contra quién nos vamos por primera vez en este banquillo? Bien, ¿contra Santo Rubio, entonces? Listo. ¿Ya, Santito? Ya. Afírmate, Catalina, que vamos a galopar. ¿Yo empiezo? Claro. tiene cuerpo de ballena. Y las patas redondeadas, tiene cuerpo de ballena. Y las patas redondeadas, vamos todos en su vientre y nos puja por atrás. De las micro está ya hablando de las micro, yo te digo, Jorge Yáñez, pa' que no sufras en las calles, cómprate un auto perico. Contéstame, santo rubio, te pregunto desde acá, ¿cuáles son las cinco cosas que el hombre tiene de más? Dos mamás que no dan leche, dos mamás que no dan leche, tal vez toditos lo noten. Una diuca que no canta y dos bolas que no dan bote. Amigo Santito Rubio, en preguntar no demoro. Amigo Santito Rubio, en preguntar no demoro. ¿Cuál será la diferencia si hay de mí? Entre güey, novillo y toro, ¿me entendiste sí o no me entendí? Le contesto, payador, que en pasear se destaca. Si querís saber respuesta, sí hay que sí. Preguntáselo a las vacas, ¿qué le dijiste? Nada le dije, algo le haría como se aflija y sí. Santo le pregunta a Pedro al tiro. Lo mismo preguntáis, Santo. Ya. Contra Pedro de Año. Nombra un radio que se ve. Nombra un radio que se ve, Pedrito, tú no eres leso. Y ese radio te demuestra que somos de carne y hueso. No será el radio patrulla, no será el radio patrulla, malaya la suerte mía. pero ahora te contesto, esa es la radiografía. Buena, pero. Ah, ya había entendido, rayo. Radio. Ah, radio. Correcto. Contéstame, Pedro Yáñez. Contéstame, Pedro Yáñez, y habrás de darme respuesta. Y ahora dile a la gente en qué pájaro te sientas. Tú te sientas en el mismo. Tú te sientas en el mismo, la respuesta es muy sencilla. Esas aves son comunes, siéntate en el avecilla. El Papa anduvo en Brasil, tú que eres un guaso vivo, porque prohibió el Santo Padre. Usar anticonceptivos. El Papa bien lo prohíbe. El Papa bien lo prohíbe porque practicar no puede. Pero los tiene guardados si acaso la Santa Sede. Cantemos la despedida, que sea cuatro razones. Bien. Y con verso redoblado al compás de guitarrón. Se ordena la despedida, la despedida se ordena. Con alegría y sin pena, sí, hay que sí. Sin pena y con alegría, Rosa Romero y el Alelí. Nos veremos otro día nos veremos. Como el aroma crecemos, crecemos como el aroma. Cantores chilenos somos, sí, hay que sí. Somos cantores chilenos, Rosa Romero y el Alelí. Adelante, adelante, adelante.